livros na estante já não têm mais tanta importância. Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta a não ser a vontade de te. Vamos a continuar viaje en el programa Todos los libros, un libro, ya que la propuesta de Alberto Sansegundo esta tarde tiene que ver de nuevo con viajes. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. Sí, tiene que ver con viajes porque, como recordarán nuestros oyentes... Porque te apetece viajar, yo creo, mucho en estos días. Bueno, ¿a quién no? Están las Navidades encima. Para muchos de nosotros, en la comunidad universitaria, profesores y alumnos, es una época de vacaciones de una cierta extensión. Tenemos un par de semanitas por delante, como mínimo, libres, relativamente libres, porque todos sabemos que tenemos que seguir estudiando y trabajando, etcétera. Pero bueno, es un momento propicio para viajar y, por tanto, sí he querido, como insisto, habrán apreciado nuestros oyentes en las últimas semanas, hacer coincidir las recomendaciones de lectura de estos programas con pequeñas, digamos, excursiones a territorios que están en la literatura, pero que, claro, obviamente tienen también su correlato real, ¿no? Que esta tarde el viaje es un poco más cerca, ¿no? Hace unas semanas nos fuimos a Vietnam, sí. ahí de un plumazo, nos quedamos más cerca, nos vamos a la Inglaterra de Jane Austen, porque sí, traigo una novela de Jane Austen. Por dos razones. La primera es esta idea del viaje, porque coincide con un viaje mío personal a los escenarios, a los territorios de las novelas de la escritora británica, como comentaré luego. Y segundo también porque está terminando 2017, que es el año del centenario de la muerte de Jane Austen. Quienes nos sigan en Todos los libros un libro, en su primera, digamos, versión, la que lleva desde el año 2010 teniendo su presencia en un blog, también aquí en la radio, pero en un blog con el mismo título, Todos los libros un libro, sabrán que este mismo año, no este mismo curso, a finales del curso pasado, justo coincidiendo con la fecha exacta, creo que fue mayo o junio, no lo recuerdo con exactitud, de la muerte hace 200 años de Jane Austen, dedicamos ya un programa monográfico a ella en donde hablamos del planteamiento general de su obra y en particular centrándonos entonces en una novela, Orgullo y Prejuicio, que es probablemente de las más conocidas, ¿no? Uh-huh. De ella. Hoy quiero volver a insistir en ese universo Jane Austen a partir de otra de las novelas, también de las importantes, Emma, de la que empezaremos a hablar dentro de un momentito, claro. Tu viaje, a mí Jane Austen me suena a tierras brumosas, con niebla. Yo no sé si eso fue lo que te encontraste en tu viaje. Bueno, yo fui en octubre y el tiempo fue muy bueno. Hablemos del cambio climático para decir que hasta las nieblas brumosas de Londres o de la Inglaterra de toda la vida están desapareciendo. No, bueno, era un clima preinvernal, pero no, el ambiente era más que niebla, bruma, etcétera. Yo hablaría de la campiña inglesa, y eso sí que está en el viaje y está en las novelas de esta señora, ¿no? Uh-huh. Sí que quiero comentar alguna peculiaridad con respecto al viaje, porque es una vertiente en este mundo en el que, los desplazamientos en avión, las agencias de viajes, las opciones de conseguir billetes, organizar tu propio periplo a través de internet, están al alcance de todo el mundo y por tanto se ha multiplicado, como vemos en una ciudad como Salamanca, por millones el número de gente que se desplaza, y que por tanto voy a decirlo en la acepción más pobre de la idea de viajar, que es hace turismo, pues quizá la oferta de un viaje algo diferente, en este caso hablaríamos de un viaje literario, puede tener interés para un cierto número de personas que, por un lado, mantienen esa, a pesar de la masificación, mantienen esa inquietud por viajar, pero a la vez no quieren, ponerse detrás de una banderita roja e ir como un rebaño detrás de un guía que, repite los estereotipos más o menos consabidos. Entonces, esta idea de un viaje literario, frecuentar o pasear o visitar lugares vinculados a las novelas, a la literatura o a la vida personal de un escritor más o menos conocido, pues mueve obviamente a sus fans, claro, y es el caso del que voy a hablar, pero también a personas que, sin ser especialmente devotos de ese escritor o de esa escritora, en este caso, tienen interés, como digo, en un viaje un poco distinto. Uh-huh. En este caso se trataba efectivamente de un viaje literario, originariamente yo creo que pensado para fans, pero no solo para ellos, ¿no? Es un viaje que durante poco tiempo, fueron escasos 5 días, nos llevó a un grupo de en distintos grados fanáticos ostenianos a visitar, pues Bath, claro, que es el lugar, el centro, y una serie de localidades vinculadas a la obra de la propia autora. No sé si tiene balneario esa sí, ciudad. Sí, sí, sí, Bath tiene balneario romano, unas termas romanas espectaculares, no tienen que ver nada con la obra de Austen, pero es también una parte interesante, y luego comentar también algo acerca de esas termas. Y bueno, lo más curioso del viaje es que no sé si hay nuestros oyentes los han visto en alguna ocasión anunciados viajes de este estilo en el diario El País. Son viajes en donde un experto en la materia correspondiente, que no siempre tiene que ser literaria, también hay aventureros, también hay pensadores, también hay biólogos, expertos en su determinada materia, acompañan a un grupo normalmente muy reducido de personas que se deciden a viajar, qué sé yo, con Paco Nadal por los glaciares del sur de Chile o de Argentina, o una visita al Himalaya a través de o guiados por un personaje que conoce o que ha escrito sobre ese mundo. En el caso nuestro, en el caso mío, en este del que hablo, era Espido Freire, que ha escrito hace unos años una obra que es Querida Jane, Querida Charlotte, en donde juega con Jane Austen y Charlotte Bronte. Premio las, Planeta, apostillamos. Espido Freire, Premio Planeta, y como digo, interesada y experta, muy experta en este asunto, pues guiaba a un grupo de personas que nos apuntamos a ese viaje. La peculiaridad... Bueno, qué lujo de viaje, ¿no? Sí, un lujo curioso de viaje, Alberto. Sí, sí, sí, muy interesante, sobre todo porque más allá de que, bueno, compatibilizas las dos áreas importantes entre un viaje, que es una parte, digamos, organizada, que solía ser las mañanas, en donde dirigidos, guiados por ella, por Espido Freire, nos movíamos por esos territorios que queríamos visitar. Luego hay una parte que contenta también, como es mi caso, al viajero independiente. Toda la tarde, antes de comer, ya tienes el tiempo libre por la noche. Y la principal peculiaridad que, digamos, literaturiza especialmente el viaje es que todas las noches, al llegar al hotel, después de haber cenado, cada uno obviamente a su aire, teníamos a las 9:30 todas las noches unas tertulias que se extendían pues el tiempo que nosotros queríamos. Y en tanto que estamos hablando de devotos y fans de Jane Austen, pues eran bastante dilatadas en el tiempo, a pesar de que el ritmo a la mañana siguiente pues iba a ser intenso, íbamos a viajar. Bueno, pues tertulias sobre la personalidad, las características de la obra de esta señora, el correlato real que habíamos visitado ese día o que visitaríamos el día siguiente de algunos de los episodios en los que se desarrollan las novelas. En definitiva, una profundización muy amena. Aparte, no sé si esto que voy a decir suena elitista, pero si suena, me da exactamente lo mismo. Claro, partiendo de la base de que la gente que está ahí ya tiene un conocimiento. Iba a decir la palabra nivel, que es lo que suena elitista, pero nivel en el sentido de conocimiento, de que bueno, de un cierto interés, una cierta... Y también, no solo un cierto interés, sino, bueno, pues una cierta, digamos, cualificación. Es gente que ha leído, que no es un viaje indiscriminado en el que, con todo el respeto a todo el mundo, y además de esa mezcla de gente variada, pues también se sacan luces, claro. Pero bueno, es un grupo de iniciados, podríamos decir, en diferente medida. No te creas que todo el mundo que estaba ahí eran profesores universitarios, ni mucho menos. Eran lectores. Voy a decir, por cierto, este apunte, y es curioso, se lo dejo al oyente para que reflexione acerca de ello. Más hombres que mujeres. Eran mujeres, fundamentalmente. Hoy solo leen mujeres. Este es el apunte para nuestros oyentes. Las lectoras, hay estadísticas a propósito de este asunto. Hoy leen las mujeres, fundamentalmente. Y quizá yo me atrevería a decir que Jane Austen, con estas connotaciones del matrimonio, del romanticismo, con más razón, quizá solo la leen mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pero bueno, ya digo, no necesariamente catedráticos, expertos, académicos, sesudos, pensadores o investigadores. En la obra de Austen, ni siquiera Espido Freire encajaría en ese concepto, una excelente conocedora de su obra, pero no entra en el calificativo de sesuda académica, ¿no? Al contrario, algo muy fluido, gente muy normal, que lee, que tiene interés, por supuesto, muy buenos lectores, gente que domina la obra de Jane Austen y sabe decir perfectamente los rasgos del personaje no sé qué en la novela no sé cuántos, hasta el punto de que, como es mi caso, ya lo he dicho muchas veces en muchas de estas emisiones, ¿no? Tengo muy mala memoria, yo a los 2 meses de haber leído una novela no me acuerdo de lo sustancial, de los detalles de algún personaje. Bueno, pues en cambio nos encontrábamos con gente muy versada en la obra de la escritora y bueno, por tanto, una delicia en ese sentido, intercambiar opiniones, aprender sobre todo, viajar, el aliciente de todo viaje viaje siempre está en salir de tu espacio natural, de verte en otras circunstancias. Si añadimos todos estos aditamentos atractivos, pues evidentemente, como es como dices, yo creo que es como viajar, como viajar dos veces, yo creo, sí, o tres, sí, o cuatro, ¿no? Uh-huh. Y centrándonos, bueno, ¿por qué has elegido Jane Austen? Yo creo que fue una escritora prolífica, por lo menos al cine, yo creo que se han llevado bastantes de sus obras. ¿Por qué has elegido precisamente Emma? ¿Por qué esta novela? ¿Qué diferencia esta novela de otras novelas de Jane Austen? Bueno, hoy yo he elegido Jane Austen porque me gusta, fundamentalmente, porque la he leído y me gusta. He aprovechado a presentar sus obras hace, como digo, 5 o 6 meses, coincidiendo con el centenario y con el bicentenario. Y bueno, partiendo de la base de que en esa reseña de entonces me centraba en otras obras, en Orgullo y Prejuicio, en Juicio y Sentimiento, que es, bueno, es, sabes que para el cine Juicio y Sentimiento ha sido traducida en España como Sentido y Sensibilidad, Mansfield Park, he hablado de otras, en cambio no había hablado de Emma, nada más había hecho un apunte, ¿no? Entonces ahora, al surgir esta nueva, este nuevo formato del programa, con emisión ya, digamos, dialogada, etcétera, bueno, me pareció oportuno volver a refrescar esta idea, de apuntalar la noción del viaje, de invitar a la gente al viaje, y dije, bueno, pues ¿por qué no traer de nuevo a Jane Austen? Y pensé en una novela de la que no había hablado con detenimiento en ese momento, ¿no? Uh-huh. Emma, además, es una de las novelas mayores, es la última novela publicada en vida por ella, publicada poco tiempo antes de morirse. Luego salieron otras, La abadía de Northanger o Persuasión, pero esas fueron, insisto, después de haber muerto. Y dentro de sus obras es una de las novelas mayores, con la idea interesante para el oyente que nos escuche ahora, pero también para el que haya leído la reseña hace unos meses, de que tiene muchos puntos en común con el resto de la obra de la escritora, pero también tienen un elemento distante. Comparte además con el resto de las novelas, y esto es lo que apuntabas tú, el que también ha sido objeto de traslación cinematográfica. Son centenares, fíjate lo que digo, centenares las traslaciones cinematográficas de las obras de Jane Austen, cinematográficas o a través de, o a partir de, o a, para la televisión, series, etcétera, ¿no? Cuando en la reseña esta, la que menciono reiteradamente, de que hablaba de Orgullo y Prejuicio tiene una película, tiene un par de series interesantes, una de la BBC fantástica, por cierto, visitando los lugares, las casas, las 5 casas que tuvo esto Jane Austen. Cinco casas en orden progresivo, decreciente de modestia o humildad, porque al morir el padre, y esto es muy interesante porque está en la obra de ella también, indirectamente, la obra de, una de las ventajas, uno de los intereses de la obra de Jane Austen es que refleja fantásticamente la situación de la época, ¿no? Y sobre todo la situación de la mujer también en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, está todo muy mediatizado. Allí, si el padre moría, pues los herederos masculinos heredaban, pero los demás tenían que sobrevivir como pudieran. De ahí la importancia que tiene el matrimonio en las obras de Jane Austen, porque para una chica, si no se casaba, su vida estaba perdida, digamos. Era asegurar su vida. Claro, era asegurar su vida en el sentido literal, ¿no? Entonces, claro, la familia, al morir el padre, la madre y las hermanas, también tiene hermanos, una familia muy numerosa, no recuerdo ahora si 7 u 8 hermanos, los hermanos, bueno, se buscaron su vida en otros ámbitos, hay uno marino, etcétera, pero las hermanas fueron viendo cómo se menguaba el patrimonio y fueron progresivamente cambiando de casa a una casa cada vez más modesta, ¿no? Entonces, 5 de estas casas están en Bath, se puede visitar alguna de ellas, que es donde, bueno, vemos exactamente toda la situación de la época, en donde vemos incluso manuscritos, etcétera. Y bueno, no recuerdo exactamente ahora el enlace con lo que me preguntabas en relación con la, por qué estoy hablando exactamente de las casas, pero sí que aprovecho ya, de paso. ¿Por qué habías elegido Emma? Ah, porque he elegido Emma, ¿no? Entonces, bueno, en esa visita por las casas, etcétera, pues está todas las novelas. Yo algunas ya había hablado de ellas, puedo hablar de Emma, ¿no? De Emma. Y digo, están parte de los elementos comunes en Emma a otras novelas de Jane Austen, entre ellos esas cosas que se pueden ver en las casas de Jane Austen, que por cierto, quiero añadir también que se visitan, en esa visita yo he visitado otros sitios, un pequeño pueblito que se llama Chowton, que es la última casa que tuvo Jane Austen, donde vivió 8 años, esto sí que es campiña inglesa totalmente, un sitio delicioso, en donde ahí sí que estamos exactamente en su casa, con sus muebles, con su cama, con su escritorio, con sus, digamos, pertenencias más básicas. Y luego también vivió ya, pero residualmente, porque enfermó joven, y en Winchester, que es donde está enterrada, en la catedral, una catedral famosa, por muchas razones, tiene una presencia en la música también. Bueno, en Winchester también hay una casa en la que ella vivió los últimos meses, a caballo del hospital en el que estaba internada, ¿no? Entonces, esos son los elementos comunes, toda la descripción de la burguesía, la forma de vida de la burguesía rural de su época inglesa, en algunos casos también aristocracia, las mansiones, los hábitos, los juegos, las cartas, los bailes, la omnipresencia del baile en todas las novelas de los bailes, en todas las novelas de Austen. El baile era la fórmula, digamos, convencional de ligar, sí, de contactar. Era muy difícil que un hombre y una mujer pudieran mantener una conversación demorada, medianamente demorada, si era fuera del espacio del baile, ¿no? Hay una sala popular de baile en Bath que es, bueno, es el trasunto, o mejor dicho, lo que aparece en las novelas es el trasunto de eso que vemos en La Visita, ¿no? Pero a la vez, en Emma hay alguna singularidad con respecto a otras novelas de Jane Austen, y esa es una razón también por la que, bueno, yo he querido traerla, ¿no? En cualquier caso, la traigo fundamentalmente para poder hablar de ese viaje y de la conexión de realidad de la ficción, digamos, y realidad real. Y también porque, bueno, Jane Austen es una escritora formidable, apasionante, y que yo quiero aconsejar a la gente que lea sus novelas, cualquiera de ellas, de estas conocidas. Pero, bueno, el caso concreto de Emma es interesante. Con este elemento distinto, que si quieres te comento... Sí, sí, que estamos deseosos de conocer, bueno, cuál es la diferencia de Emma con otras novelas. Y me atrevo a llamar la obsesión de Jane Austen es el matrimonio. Y es una obsesión, lógicamente, experimentada en carne propia. Jane Austen no se casó. Tuvo una petición, una declaración, una petición de mano, digamos, formal, que duró y que aceptó, pero que duró 24 horas, luego se volvió para atrás. Ella fue la que se volvió para atrás. Sí, ella se volvió atrás en 24 horas. Pero bueno, sus hermanas, todo el entorno de la época, la obsesión, como digo, de la mujer es encontrar un matrimonio. Entonces, es bien conocido el comienzo de, no lo voy a citar literalmente porque no me lo sé al pie de la letra, pero el conocido de Orgullo y Prejuicio es uno de los grandes inicios de la literatura mundial, al estilo de Kafka, de La Metamorfosis o de García Márquez y Cien Años de Soledad, ¿no? Es bien sabido que todo soltero en posesión de una fortuna necesita una mujer, algo así, no lo cito literalmente, pero esta es la idea, ¿no? Entonces, esta idea del matrimonio revolotea por todas las novelas, los personajes están, insisto en el verbo, obsesionados, los personajes femeninos, por casarse, las madres de las niñas, de las chicas, en Orgullo y Prejuicio, las cinco hermanas, la madre está preocupada, ¿por qué? Pero no preocupada por una cuestión, digamos, de cotilleo, o frívola, o banal, sino porque en realidad está el futuro de sus hijas, el futuro literalmente, la subsistencia digna de sus hijas, en el hecho, depende del hecho de que se case. Orgullo y Prejuicio aparece, surge, o empieza, cuando en una mansión cercana a la de la familia Bennet, las cinco hijas Bennet, con el personaje genial de Elizabeth Bennet, se instala un joven con posibles, y a partir de ahí se desencadena toda la acción. En el caso concreto de Emma, la protagonista, su madre ha muerto, vive con su padre y con una institutriz que hace las veces de hermana, digamos, ¿no? Y esos dos elementos, el que viva con su padre, que su hermana, o tiene solamente una hermana, se ha casado y vive independiente ya con su marido, que viva ya sola con su padre y con su institutriz, ahí hay dos elementos que son decisivos para, digamos, el inicio o el desarrollo de la novela. Por un lado, vive sola con su padre, esto es, tiene la vida asegurada. Su padre, cuando muera, le va a dejar todo a ella, y en ese sentido, no depende del matrimonio tanto como otros personajes de las novelas en donde hay hermanos varones que son los herederos. Entonces, Emma no está obsesionada por el matrimonio, no está preocupada, evidentemente por la novela pasan hombres y hay chicas, amigas, ahora contaré, que están interesadas por el matrimonio, pero para ella no es una obsesión, ella tiene su vida solucionada. Y eso cambia el enfoque, uno. Dos, vive con la institutriz que la cuida, pero al comienzo de la novela esta institutriz se ha casado y ha ido a vivir cerca, pero a otra casa. Por lo tanto, tenemos el panorama de una chica joven, no sé si tiene 18 años en la novela, viviendo con su padre, aburrida como una ostra en aquella casa, aislada, y entonces, como el problema del matrimonio lo tiene resuelto, se decide a intentar arreglar la biografía de cuánta chica sale a su paso. Bueno, en particular, una amiga, Harriet, con la que, bueno, entabla relación, y que se dedica a buscarle novio, a buscar una pareja y a hacer sus especulaciones y a urdir de manera sutil, a veces no tanto, tramas para intentar que esta chica, bueno, se preocupe, se interese por un hombre, luego por otro, etcétera. La principal característica de nuestra Emma es que, muy bien intencionada, sin embargo, es torpe como ella sola, no acierta ni una, mete la pata constantemente. Entonces, en ese sentido, la novela tiene una componente que los expertos han visto en otras novelas de Jane Austen, pero yo no tanto. En cambio, en Emma sí, una componente como de comedia, más ligera, de humor. Y bueno, lo que vemos, y no quiero destripar mucho más, es a esta chica intentando persuadir a su amiga o intentando influir sobre los diferentes hombres que pasan a lo largo de la novela para que bueno, se fijen unos en otros y de esa manera, digamos, encajarlos de una manera que parece adecuada conforme a sus criterios de racionales, intuitivos, pero que, insisto, no da ni uno, y luego no da ni una, se equivoca siempre, y luego, bueno, al final esto tendrá una repercusión sobre su vida, va a haber algunos personajes que le van a afectar, pero insisto, no quiero entrar en más a los detalles. Esta peculiaridad me parece interesante, al margen de que, vuelvo a insistir, para aquel que no haya leído a Jane Austen y empiece por aquí, que yo no lo aconsejaría, yo diría que leyera Orgullo y Prejuicio, Juicio y Sentimiento, quizás ese, para mí podría ser el orden, Emma después, Mansfield Park es una gran novela, pero ya tiene otra complejidad, yo la dejaría para luego, pero para quien empiece por Emma, también tiene este interés que digo, que ahí está todo el universo enterito de esta señora, de la literatura de Jane Austen. Bueno, en caso de que se comience con esta, o que se siga con esta, ¿qué edición deberíamos escoger, Alberto? Sí, bueno, sobre todo como del centenario, se han multiplicado las ediciones de Jane Austen. Hay ediciones académicas, comentadas, y ahora en estos últimos años se está multiplicando, ¿no? Yo las que leo de Jane Austen, me gusta mucho la editorial Alba, ya he hablado de ellas. Es una editorial de libros clásicos. La ventaja de los libros clásicos es que las editoriales tienen más facilidad porque ya no hay que pagar derechos. Son libres, ¿no? Uh-huh. De libre acceso. Se pagan derechos, lógicamente, por las nuevas traducciones, ¿no? Entonces, Alba son ediciones muy cuidadas, pastas duras, ilustraciones, en el caso concreto de las ediciones de Jane Austen en Alba, mantienen todos los dibujos de Hugh Thompson, que son los dibujos casi originales, son los dibujos que salen en ediciones de finales del siglo XIX, uh-huh, no estrictamente los de comienzo del siglo. En el caso concreto de Emma, hay una portada con un juego de cartas diseñadas por Matthias Backofen, que es del siglo XVIII. El juego de cartas, los juegos en general, las charadas en el caso concreto de Emma, bueno, las diversiones con las que entretenían su ocio en aquellas casas, en aquellas veladas invernales con la chimenea, etcétera, están muy presentes en la novela, en Emma en particular. Aquí además añadimos a la edición de Alba la traducción estupenda de Sergio Pitol. Pero hay publicaciones en Alianza Editorial muy interesantes, con otro gran traductor, la de Alba Editorial, que es José Luis López Muñoz. Penguin Classics está publicando en los últimos años toda la obra de Jane Austen en ediciones más asequibles, porque estas que digo de Alba, al ser de tapas duras, muy cuidadas, son más caras, pero son preciosas como objetos, dignas en cuanto a la edición, pero ya no entra en este calificativo de preciosas, son también las de Penguin, y en el caso concreto de Emma, está traducida por otro gran escritor español y estudioso, José María Valverde, y además tiene un prólogo muy interesante que, aunque no hayamos leído esa edición, sí que merece la pena, se puede conseguir en internet, de Fiona Stafford, que es una catedrática de lengua y literatura inglesa en la Universidad de Oxford, que hace una aproximación a la novela que es interesante. Como casi siempre en estos prólogos, aproximación al libro, yo siempre aconsejo leerlos después de haber leído la novela para no condicionarse por las pautas que te dan, mejor leerlo a posteriori. Uh-huh. Cualquiera de ellas es interesante. Alba es una delicia tenerlo en la mano, tener cualquier libro de Alba Editorial en la mano. Es, bueno, a quien le guste leer el acto en sí, el objeto del libro, son libros preciosos. Y ahora que estamos en Navidades, excelentes para regalar. Desde luego. Hablaremos de la película que tiene esta novela, sí. Tiene una transposición en película, pero antes de ir con la película, Alberto, a mí sí que me interesa saber esa literatura de Jane Austen cuando habla pues de la condición de la mujer o de cómo era la sociedad de su época, que dices que la describe muy bien. Yo no sé si esa literatura es sencillamente descriptiva de esa realidad de la mujer o hay algún tono reivindicativo en algunas de sus novelas o en alguna no sé si hay algo de reivindicación o sencillamente describe que la situación de la mujer era así. Vamos a ver, yo no sé si en 1800, es decir, a caballo del siglo XVIII y siglo XIX, finales del XVIII y principios del XIX, alguien podría utilizar la palabra feminismo para referirse a una novela. Quiero decir, con esto, el término feminismo, es decir, la lectura feminista de esta novela, solo se puede hacer desde el siglo XXI o desde el siglo XX, es decir, cuando el concepto feminismo tiene sentido. Por lo tanto, si nos ponemos en la lógica del siglo XIX, lo que hace Jane Austen es describir perfectamente la situación de la mujer. Algunos de sus personajes podríamos decir incluso que son claramente reivindicativos de esa posición de la mujer. Elizabeth Bennet, el gran personaje del que está enamorado cualquier lector masculino y hasta bastantes femeninos de Orgullo y Prejuicio, desde mi perspectiva, es claramente un personaje que, si la leo con lógica de hoy, podría aplicarle el término de feminista. Es decir, es una chica rebelde, no se conforma con lo que hay, es obstinada en el sentido de que es capaz de aguantar las discusiones, no se calla a la primera en la discusión con un hombre, no acepta sumisa las opiniones que quizá en la época formulaban los hombres y por tanto había que aceptar sin más. Contesta, es un argumenta. Poco, es rebelde y, en ese sentido, y reflexiva. Y por tanto, la descripción ya es llamativo, y si pudiéramos aplicar el término feminismo al siglo XIX, pues sería feminista, pero a mi juicio, yo ahí, con lógica del siglo, no diría, es significativo que salgan personajes así, la propia Jane Austen, a una persona que se escapa de los parámetros, digamos, previsibles, que escribe. Por cierto, Emma, tenía aquí la nota, no lo recuerdo ahora exactamente, tengo que localizarlo, Emma aparece como anónima. Creo recordar que el título, el autor, en la primera página aparece Emma, por el autor de Orgullo y Prejuicio. Por el autor. Por el autor de Orgullo y Prejuicio. Es decir, por tanto, una persona, ella, Jane Austen, la escritora, y unos personajes, muchos de los que describe, que no se acomodan literalmente al esquema preestablecido para una mujer en la época, bien sea porque escriben, bien sea porque son activas, bien sea porque no son sumisas, bien sea porque tienen criterio y lo explicitan y no se achantan, vamos a decirlo así, ante la opinión de la autoridad, sea del padre. Bueno, todo esto con el siglo XIX, evidentemente, con delicadeza, con humor, con discreción, pero en cualquier caso, en ese sentido, sí que es unas novelas de reivindicación. Ahora, y con lectura del siglo XXI, yo podría llamar feminismo, ¿no? Novela feminista. Pero esas categorías, es decir, es como hablar de si la expulsión de los judíos y el periplo por el Mar Rojo y Moisés, etcétera, puede ser interpretado como genocidio. Oiga, señores, el término genocidio apareció es un término del siglo XX. No tiene sentido. O que nos escandalicemos porque una novela norteamericana del siglo XVIII, pues los protagonistas no hagan una denuncia evidente de la esclavitud. Oiga, señores, es que la sensibilidad ante la esclavitud empieza más tarde y, por lo tanto, el concepto de es que racista solo puede ser interpretado. Por eso yo soy muy cauteloso con respecto a estas cosas de las lecturas feministas o políticamente correctas de una novela del pasado. No podemos juzgar una novela del pasado escrita con otros parámetros. No escandalizaba a la moral lo mismo que escandaliza hoy la esclavitud hace 200 años. No digo nada hace 2000, en donde que los egipcios murieran subiendo sobre las pirámides en la construcción, mientras que el faraón estaba tranquilamente al borde del Nilo, degustando lo que fuera. Esos parámetros no existían en la actualidad. Por tanto, soy muy reacio a hacer estas lecturas con lógica de hoy en el pasado. En todo caso, novelas escritas con muchísimo talento y que hoy se pueden leer con mucha pasión, yo creo. Vamos con la película, Alberto, porque hay una película, sí. Emma. La película no merece la pena. La película, bueno, hay muchas películas, por cierto, ¿eh? Otra de las cosas que son muy interesantes en esta visita de la que he hablado, en los museitos, porque hay un museito, en la casa esta de Chowton hay un museo, que es la casa en realidad, pero luego hay una tienducha pequeñita, también en una de las casas de Bath hay una pequeña tienda, y ahí sorprende la proliferación de DVDs de todo lo imaginable, es decir, series hay una serie estupenda sobre Orgullo y Prejuicio de la BBC, que es de hace 20 y tantos años, con un Colin Firth jovencísimo. Y bueno, hay 50.000 películas y series y documentales sobre el mundo de Jane Austen y sobre Emma en particular. A la que yo me refiero es a la que yo he visto, es una del año 96, de hace, por tanto, 20 años, y se nota el paso del tiempo, dirigido por un director que para mí no tiene demasiada trayectoria, Douglas McGrath, y está protagonizada, nuestros oyentes sí que les sonarán los nombres de los actores y actrices, Gwyneth Paltrow, muy joven, estamos hablando del año 96, hace 20 años, Ewan McGregor, Tony Collette, otros actores. El elenco, a mi juicio, es un insuperable error de casting, porque no, a mi juicio, no encaja ninguno, ni siquiera Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow resplandece, claro, brilla por sí misma, ¿no? Pero no la veo en ese personaje, y al resto de los actores tampoco, ¿no? Y la película, como pasa también con las cosas que yo he visto, salvo la serie de la BBC de Orgullo y Prejuicio, que es de 5 horas y que por tanto sí tiene tiempo para detallar el mundo de la novela, las películas intentar meter en hora y media la cantidad de vocación, primero el mundo externo y luego la cantidad de vocaciones, de sugerencias, la indagación psicológica, es prácticamente imposible. Entonces se convierten, las que yo he visto, se convierten en algo acelerado, muy apresurado, son como sketches, pegotes, que obvian lo esencial, cuentan las anécdotas, los hechos, pero se escapa todo lo demás. En el caso concreto de Emma, es acelerada también, hasta el punto de que yo siempre comento, después de ver estas películas, si alguien que no haya leído la novela con antelación se entera de algo, porque se entera de algo sustancial, me refiero, sí, la anécdota está. Pero entonces, en este caso, la película queda convertida, se subraya fundamentalmente esta cosa de la torpeza a la que he aludido, de las meteduras de pata, y por tanto queda una especie de comedia de enredos, más o menos frívola, un poco insustancial, en donde, insisto, ni siquiera Ewan McGregor se salva Gwyneth Paltrow, pero bueno, estas son cuestiones a lo mejor de mías, de hombre, que bueno, es una chica muy guapa, con 20 años menos, mucho más guapa quizá todavía, y su presencia, pues sí, llena la pantalla, pero la película, a mi juicio, es claramente prescindible, ¿no? Uh-huh. Y la canción, de la canción no queremos prescindir, Alberto. No, la canción es, bueno, hay muchas opciones, claro, hay algunas cosas incluso escritas por la propia Jane Austen, hay algunas partituras que ya escribía, hay algunas menciones, una de las claves de las novelas. Porque también dominaba esto de la música. No, no dominar, no, ver aficionada, pero bueno, hay algunas menciones, y luego sí, en las novelas es presente, es permanentemente la música, porque, como te digo, un motivo recurrente de prácticamente todas las novelas son los bailes, en donde, bueno, van a la mansión de uno, a la casa de otro, y se van conociendo, entablan la relación o intiman, y en esos bailes, claro, hay música siempre, hay referencias de fondo, ¿no? Pero he preferido utilizar la excusa, en este caso sí, de la novela, perdón, de la película, para coger una pieza que suena en la cinta, y además, cantada por Ewan, a dúo, por Ewan McGregor y la propia Gwyneth Paltrow. Uh-huh. De manera que vamos a ver la interpretación, a escuchar la interpretación de las dos. El tema se llama Silent Worship y es una adaptación que se hizo en el año 1928, relativamente reciente, por lo tanto, por Arthur Somerville, a partir de un aria, Non lo dirò col labbro, que es de una ópera, Tolomeo, que compuso Händel en 1728 y que sí pertenece, la ópera, la pieza originaria, pertenece al mundo de referencias musicales de la propia Jane Austen, ¿no? La canción está bien, es muy cinematográfica. Recordemos que ambos, Gwyneth Paltrow y Ewan McGregor, ya han cantado en otras canciones, en otras películas. Es cierto, sí, es cierto. Ambos han hecho algún musical, sí, que otro. Cada uno, sí, por separado, pero sí, sí, sí. Recuerdo ahora, me viene a la cabeza de Gwyneth Paltrow, hay unas cuantas, en Buscando Leones en las Nubes, mi otro programa de Radio Universidad de Salamanca, he hecho algún año, coincidiendo con la ceremonia de los Oscars, un programa de música cantada por actores de Hollywood. Y recuerdo alguna versión de Gwyneth Paltrow. De Ewan McGregor sí me viene a la cabeza una película entera, con algunos duetos con Nicole Kidman en Moulin Rouge. Ahí que en tuvo esa muchísimo éxito y bastante, sí, muy oscarizada, sí, creo, muy esa oscarizada película, también, efectivamente. Bueno, pues aquí cantan los dos, el tema está bien, e insisto, Silent Worship y con Gwyneth Paltrow y esto, Ewan McGregor. Pues nos quedaremos con esa canción, si te parece, Alberto, después de la lectura del fragmento, ¿no? Porque... Vamos a ver un pequeño fragmento, como siempre hago esta acotación, que ya es innecesaria de tanto repetirla. El fragmento que aparecerá en el blog es algo más largo y tiene más sentido, pero intentaremos que lo que lea aquí permita también una de las finalidades de esta lectura de los fragmentos, que es, bueno, transmitir parte de la esencia o un elemento significativo de la obra para despertar, si cabe, aún más el interés por su lectura. Voy a leer en este caso en concreto, nada, los tres primeros párrafos de la novela, tal y como empieza la novela, en donde están ya algunas de estas claves que yo he apuntado hace unos minutos. Inteligente, bella y rica, con un hogar cómodo y una predisposición a la felicidad, Emma Woodhouse parecía reunir alguno de los bienes más preciosos de la existencia. Y en realidad, había pasado casi 20 años en este mundo sin conocer grandes trastornos ni padecimientos. Era la menor de las dos hijas de un padre afectuoso e indulgente, y desde muy pequeña, a raíz del matrimonio de su hermana, reinaba en la casa como ama y señora absoluta. Su madre había muerto hacía ya demasiado tiempo para que le quedara más que un vago recuerdo de sus caricias, y su lugar había sido ocupado por una excelente mujer, su institutriz, quien por el afecto que le brindaba era casi como una madre. La señorita Taylor había pasado 16 años en casa de la familia del señor Woodhouse, menos como institutriz que como amiga, muy encariñada a ambas hermanas, sobre todo con Emma. Existía entre ellas una intimidad fraternal. Aun antes de que abandonara el cargo de institutriz, la dulzura de su carácter le había impedido imponer una disciplina rígida, y más tarde, desvanecida cualquier sombra de autoridad, habían vivido juntas como amigas devotas. Emma hacía lo que se le antojaba, y aunque estimaba en mucho el juicio de la señorita Taylor, se guiaba predominantemente por el propio. En realidad, los verdaderos males, en el caso de Emma, eran la posibilidad de actuar demasiado a su arbitrio personal y cierta tendencia a pensar demasiado bien de sí misma. Estas imperfecciones amenazaban turbar sus muchos placeres. Sin embargo, el peligro era tan poco advertido que de ninguna manera se podía decir que la felicidad de Emma estuviera amenazada. Un pesar se presentó, un dulce pesar, aunque no del todo en forma de sensaciones desagradables. La señorita Taylor contrajo matrimonio. La pérdida de la señorita Taylor le ocasionó el primer dolor de su vida, y fue el día de la boda de aquella amiga querida cuando Emma se sintió por primera vez asaltada por sentimientos sombríos. Sunshine with the glory of gold.